Fernandito Gloria. Ahí la llevamos tú y yo, los dos. Yo diría en inglés, little by little. Ese cariño que por ti estoy sintiendo me está matando. Y esa sonrisa tuya que va en tu boca me gusta más. Y es que por las mañanas cuando despierto de ti me acuerdo. Pasa el día completo y por las noches vuelvo a pensar. Ay, ay, ay, ay, ay, morena mía en mi corazón, solo hay espacio para los dos. Ya no soporto esta larga espera. Si me das cariño, te doy pasión. Si me das un beso, mi corazón. Solamente dime, morena mía, que si me quieres. Y el norteño bailando, baile, baile. Qué buen tío, Benjamín. Bueno, bueno. Ese cariño que por ti estoy sintiendo me está matando. Y esa sonrisa tuya que veo en tu boca me gusta más. Y es que por las mañanas cuando despierto de ti me acuerdo. Pasa el día completo y por las noches vuelvo a pensar. Ay, ay, ay, ay, ay. Solo hay espacio para los dos. Ya no soporto esta larga espera. Si me das cariño, te doy pasión. Si me das un beso, mi corazón. Solamente dime, morena mía, que si me quieres. Mi corazón, solamente dime, morena mía, que si me quieres. Ay, ay, ay, ay, ay, morena mía, en mi corazón solo hay espacio para los dos. Ya no soporto esta larga espera. Si me das cariño, te doy pasión. Si me das un beso, mi corazón, solamente dime, morena mía, que si me quieres.